Sol, Fede, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar charlando en este momento con nosotros. Hola, buen fin de cómo andan. En primer lugar, muchísimas gracias por recibirnos. Significativo que nos reciban un día antes de la conmemoración del asesinato de Sebastián también. Así que muchas gracias. De mi parte, por lo menos, súper agradecida. Sí, lo mismo de mi parte. Gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, y aquí estamos para comentarles en qué estamos trabajando. Bueno, a ver, vamos de a poquito. Pues acá en la comunitaria siempre tenemos un poquito más de tiempo para charlar que en algún otro medio. Pues nos tomamos el tiempo para compartir desde un lugar mucho más cercano, más cálido, más humano. Entonces, digo, que me gustaría para la gente. Bueno, un poquito Sol, un poquito Fede, que se presenten ustedes, ¿no? Y después vamos a presentar la obra que están realizando. ¿Les parece? Vamos a empezar con Sol, ¿no? Sol, ¿vos qué venís haciendo? ¿Qué tarea venís desarrollando? ¿Nos querés contar un poquito? Bueno, cuento, dale. Ahora puedo decir mi título, así que lo voy a decir. Nada, bueno, yo soy ahora profesora de artes audiovisuales. Siempre desde bastante chica, digamos, desde adolescente, con la fotografía siempre estuve, después me adentré al cine y a las artes audiovisuales. Y bueno, siempre intentando hacer cosas en la localidad, en lo posible. Fueron mis escenarios de todos los cortos que yo dirigí. Siempre los traté de dirigir acá y de llevar a cabo acá en Verónica, en Punta Indio también. Y bueno, ahora con un nuevo proyecto, intentando también poner en cuestión y en valor diferentes temáticas, entendiendo mi responsabilidad como artista, ¿no? O como el rol, por lo menos, que yo elegí tener, intentando hacerle honor a ese rol y poner sobre la mesa diferentes temáticas que no se suelen por ahí hablar mucho, así que bueno. No es fácil crear en este contexto, ¿no? No es fácil crear en pandemia, en crisis económica. Me imagino que debe costar bastante lanzarse a un estudio como el que vos desarrollaste, que, bueno, es parte, me imagino, de tu vocación, de algo que amás, que se junta con tu lugar de origen, poder llevarlo adelante, ¿no? Ni hablar, sí. Primero que nada, yo siempre cuento lo mismo. Estudiar cine es una carrera que, gracias a la universidad pública, lo podemos estudiar. Pero, digamos, es muy costoso llevarlo a cabo. Y más llevarlo a cabo en los niveles de calidad que se requieren, ¿no? Todo lleva mucho tiempo, es mucho tiempo, mucho dinero. Yo pude estudiar en una época, si bien difícil, para la universidad pública, porque agarré la época del 2015, 2016. Claro. Y ahora con esta nueva batida del coronavirus, peor, porque si antes era mucha gente la que está en juego, sigue siendo la misma gente, lo que pasa es que ahora con mucha cosa de por medio, mucho protocolo de por medio, si uno falla, fallan todos, porque si uno no cuidó el protocolo, listo. Fuimos todos atrás con esa persona, claro. Así que es una carrera que te enseña mucho de trabajar en equipo, ¿no? Y trabajar en comuna, así que por esa parte está muy buena, te enseña mucho de que no existen los egoísmos, digamos, donde uno es egoísta y bueno, todo el resto se cae, ¿viste? Claro. Atenta contra el producto final, o sea, con aquello que querés mostrar, poner en valor. Sí, atenta directamente, porque también los modos en los que uno elige trabajar hablan un poco de la obra que vos estás haciendo, ¿no? Con quiénes, qué personas, qué tipo de equipo vos formás. Me parece que todo está influyendo directamente en el estilo, en la obra final, digamos, también. Claro, claro. Y Fede, vos... Bueno, yo ya hace 10 años más o menos que vengo dedicándome a lo que es a la producción de contenidos audiovisuales. Al igual que Sol, yo también estudié cine hace ya unos cuantos años. y después trabajo en televisión y a su vez soy profesor en ciencia política, así que también es como que en este nuevo proyecto van a ver que también intento como aportar de ese lado un proyecto cultural que tiene una carga política muy importante. Uh-huh. Y al igual que decía Sol, sobre todo el trabajar en estas épocas, siempre dice que más o menos nos toca siempre, es un ámbito el de la cultura, el del cine, todo lo relacionado al arte, que es siempre como difícil afrontar por las condiciones económicas, y bueno, y ahora se suma a la pandemia, pero eso es otro reto más al cual estamos dispuestos a sortear las adversidades, y lo importante es eso, es cómo se desarrollan estos proyectos en equipo y si se pueden alcanzar los objetivos. Hablando de lo que vos señalabas, ¿no? De cultura y política, de las ciencias políticas y las artes visuales, digo, tenemos ejemplos como Pino Solanas, con sus distintas obras, la de Bayer, digo, hay un montón de expresiones. Ahora últimamente está... Pero siempre hay una resistencia, eso es lo interesante. Y creo que la cultura, y los argentinos estamos acostumbrados a eso, que es a tener una cultura de resistencia en pos de un país y un mundo mejor. Uh-huh. Tal cual. Sí, muy interesantes las producciones que uno viene escuchando más, muy utilizadas a nivel formativo, pedagógico, educativo. Uno va a las escuelas y este tipo de cine, este tipo de audiovisuales, este tipo de largometrajes y cortometrajes siempre está presente en nuestros contenidos educativos. Eso creo que genera un orgullo interesante, ¿no? Porque vos vas a las primarias y se pasa, vos vas a las secundarias en las universidades y quien no te pasa la Patagonia, te pasa la República Perdida, quien no te pasa la Hora de los Hornos, quien no te y así permanentemente están siempre dando vuelta a este tipo de desarrollos, ¿no? Que también refuerzan y marcan esta historia que tenemos como pueblo. Exacto. Y siempre entendiendo que los productos culturales a veces nos han intentado imponer como que los productos culturales son nada más de entretenimiento. Pero uh-huh. Como bien ahí vos decías, no, al contrario, todo lo relacionado con la cultura, las artes audiovisuales, la literatura, la radio, la comunicación, el periodismo... están muy arraigados a herramientas didácticas, pedagógicas para transmitir la cultura de generación en generación y para concientizar, para generar conocimiento. Eso, la cultura no es algo que es como para, más allá de que también es para pasarla bien y disfrutar del momento, es algo mucho más profundo. Uh-huh. Tal cual. Y Fede Sol, ¿qué es Canto del Río? ¿Qué se va a encontrar la gente? Y además, bueno, después, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿O cuál es el mecanismo que ustedes empiezan a utilizar para difundirlo? Cuéntenos un poquito de esta obra de ustedes. Bueno, básicamente, el Canto del Río lo que intenta hacer es, y acá lo voy a remarcar otra vez, no es un documental, es un cortometraje de ficción. Y quizás acá radica la particularidad del cortometraje, ¿no? Porque uh-huh. Hemos visto durante todas las diferentes producciones cinematográficas que se han realizado sobre hechos puntuales de la dictadura, que por lo general se ficcionalizan hechos concretos, ¿no? O sea, no se aborda desde lo documental, sino que se toma un hecho concreto, se ficcionaliza, pero tiene un arraigo documental, si quiere, ¿no? Tiene uh-huh. como esa veracidad de que, ah, sí, eran así las cosas. Entonces lo que intenta traer este cortometraje es un abordaje ficcional sobre un hecho, que en este caso fueron los vuelos de la muerte, con la particularidad de nunca contar ni nunca nombrar a los vuelos de la muerte, sino de evocarlos o de nombrarlos metafóricamente y darlos a entender de una manera metafórica. Uh-huh. Entonces ir dosificando la información de esos hechos a través de un cuento. Todo está visto a través de la mirada de una nena de 11 años, que se encuentra con un cuento, no casual, por supuesto, se lo dan una maestra, en donde cuenta que en el río, del fondo del campo de su casa, llegan, pasa algo, no importa, no puedo decir qué, pero pasa algo. Entonces, claro, todo está contado en una inocencia y en una magia y en una fantasía que para un niño podría ser tranquilamente un cuento. Lo que pasa es que lo que esconde ese cuento es ni más ni menos que la cruda realidad. Claro. Entonces, lo que tiene de particular es esto de quizás contarlo como una fantasía y como un cuento, como lo que sucedió, digamos, acá en nuestras costas, de esto que la gente parece que vivía en una burbuja, ¿no? Parece que vivíamos, yo no puedo decir vivíamos porque no viví esa época, pero hoy me parece que pareciera que lo estamos viviendo con lo que sucede, uh-huh. Como si acá no pasara nada, como si el terror estuviera puesto en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y acá nosotros vivimos en un ámbito súper tranquilo, y la naturaleza, bueno, a la naturaleza la tentan en este cortometraje, cosas en el cielo, monstruos en el cielo, como le dice el cuento, uh-huh. le están atentando y está corriendo peligro. Así que bueno, lo que hace este corto es intentar abrirle los ojos a esta nena a través de un cuento y por qué no también a la comunidad, ¿no? Y a claro, quien lo mire. Claro, qué lindo, digo, esto es lo que genera el arte, ¿no? O sea, cómo uno puede hablar de situaciones durísimas como las que vivimos, pero desde otra perspectiva, ¿no? Porque también hace que esta metáfora que vos estás señalando y con la que seguramente nos estaremos encontrando muy prontamente, nos puede introducir en eso que de otra manera quizás directamente lo rechazamos, cerramos nuestros oídos, lo negamos, ¿no? Como tanto nos viene sucediendo y sin embargo desde esta posibilidad, desde esta mirada, y bueno, al hacer más amable, no porque sea más amable la realidad, sino porque el arte lo permite, nos permite justamente involucrarnos en parte de nuestra historia. Sí, totalmente. Hoy cuando hablaban un poco de esto del rol del arte como herramienta pedagógica, ¿no? Yo creo que también es importante que nosotros, quienes ocupamos estos roles de llevar a cabo una película, ya sea una película o lo que sea, entendamos que tenemos que encontrar también las estrategias para insertar ciertas temáticas en la comunidad o en la sociedad, y creo que esto es una manera estratégica de no dejar morir esta uh-huh. historia que tenemos como costas, ¿no? Más uh-huh. allá de que sea una obra que no está puesta desde lo documental, sino desde lo ficcional, incluso desde lo poético, porque tiene mucha poesía, está todo narrado muy poéticamente, creo que es importante que entendamos que a veces hay que mantener a la memoria como encontremos, ¿no? Y como le encontremos la vuelta. Y así también es como lo va a recibir después el público, porque digo, un niño que se encuentre con este corto y por ahí no lo termine de comprender, pero automáticamente le pregunte al adulto que tiene al lado y le diga, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que...? Y ahí se empieza a generar otra vez esto de volver a traer a la memoria, volver a traerla porque yo siempre digo lo mismo, esto es una deuda que tengo también generacionalmente, porque a mí no me contaron, me contó mi papá en un viaje casual que un hombre le había contado que se había cansado de sacar, y esta es una historia muy que lo dice mucho peón de campo, ¿no? En Punta Indio, sí. Me cansé de sacar los cuerpos de la orilla, me cansé de sacarlos. Claro. Entonces, eso que a mí me lo contaron casualmente, a mí no me lo contaron en una escuela y en el pueblo. Tenemos también la herencia de un documental bellísimo que se ha realizado en la escuela de la secundaria de acá de Verónica, que se llama NN, ni en claro. el río ni en las tumbas, aprovecho y lo traigo para recomendarlo, en donde los vecinos de Verónica dicen, pero no, ¿qué decís? No, eso es mentira, o uh-huh. directamente ignoran que sucedió, porque se ha ocultado, uh-huh. o porque no se ha querido ver. Entonces me parece que es importantísimo a ver que tenemos la posibilidad de hacerlo, que tenemos incluso una responsabilidad de hacerlo, porque tenemos la herramienta, que no todos acceden a esta herramienta. Uh-huh. O sea, la herramienta del cine no es una herramienta que se acceda fácilmente. Entonces, una vez que uno tiene la herramienta, me parece que es importante saberla usufructuar. Claro, y viene justo, parecería como una coincidencia, si lo tomamos así, o el destino, o una más de las casualidades, causalidades, en momento donde se está reactivando el juicio por los vuelos de la muerte. Porque esto también está sucediendo dentro del Poder Judicial y los juicios de lesa humanidad. Así que digo, parecería, ¿no? No sé si en algún momento lo pensaron así. No creo, porque no creo que estén en contacto directo con el Poder Judicial a ver cuándo se activa o no, pero se da esta situación. Sí, no, fue totalmente causal, pero no, encima, claro, esto se activó, no sé si fue a últimos meses del año pasado o principio de este año, y el corto ya estaba escrito, digamos. Claro. Así que fue todo, viste, cuando decís, sí, se tiene que dar así, o sea, porque claro, se tiene que poner sobre la mesa, por fin. Ajá. Se tiene que poner un punto final con esto. Claro. Así que fue una coincidencia, si se quiere. Sí, sí, y está bueno que el devenir histórico nos dé estas sorpresas, ¿eh? De que de alguna manera y sin haberlo programado y proyectado, esto coincida. Creo que son las cosas que nos hacen bien, como en algún momento nos hicieron bien ciertos presidentes que coincidieron en la historia, o esto que se da, ¿no? Que a veces uno no sabe cómo, pero aparece, se da y termina siendo un hecho de la realidad dentro de nuestra historia. ¿Cómo es esto de, porque lo dijiste y me gustó escucharlo, esta deuda generacional? Porque pasaron ya más de 40 años, ¿no? Venimos hablando de que es un episodio que algunos quisieran cerrarlo, quisieran que no exista más. Y sin embargo, tenemos las abuelas que siguen buscando a los nietos, tenemos las rondas que no está desarrollándose por la pandemia, pero se siguen dando igual. Tenemos a estas viejitas que ahora se nos murió Aurora, que ya están viejitas justamente y se nos están muriendo, pero hay un cambio, hay una renovación. Se sigue y se sigue pensando en la memoria, en la verdad, en la justicia. ¿Cómo es esto que lo estás sintiendo vos, Sol, vos, Fede? Como hoy bien decíamos, hay algo que parece ser que son casualidades que se dan en torno a temas de la memoria, como vos decís, nosotros encarando un proyecto que tiene que ver con los derechos humanos, los vuelos de la muerte, y a su vez al mismo tiempo se están reactivando juicios. Yo creo que lo que pasa es que cuando el dolor ha sido tan grande y cuando la sociedad, el pueblo argentino, ha sangrado tanto por las heridas que nos han generado, es imposible tapar. Es como cuando uno dice, no se puede tapar el sol con la mano. Entonces, entre esas heridas, esas cicatrices, nos vamos recomponiendo, regenerando, vamos retomando energías y van surgiendo en diferentes aspectos, de diferentes formas, esa herencia que tenemos, esa herencia que nos va a quedar de las abuelas y las madres, que ellas heredaron la fuerza de sus hijos y de sus nietos, eso va pasando a través de generación en generación. Yo creo que siempre con la reactivación de los juicios, con los proyectos culturales como el nuestro, tiene que ver que como sociedad siempre estamos, por suerte, en una construcción permanente de la memoria. La memoria no es solamente recordar algo que pasó y tenerlo presente, sino no, es construirlo todos los días como sociedad y como pueblo. Entonces yo creo que es por eso de que en las generaciones, el proyecto nuestro, el Canto del Río, el equipo que lo componemos, el 90% son muy jóvenes, como ahí Sol decía, Sol contaba que se acaba de recibir como profesora en la Universidad Pública de La Plata, así está lleno de hombres y mujeres muy jóvenes, y que eso es algo que de lo cual deberíamos estar todos orgullosos, porque habla de esto, de que somos un pueblo persistente, resistente en el mejor de los sentidos. Y ahí es donde está esta bandera de la memoria, que el concepto es más profundo de lo que significa en sí la palabra. Memoria es construirla todos los días. Perdón que los corte, chicos, pero no, me encantó ese concepto. Memoria es construirla todos los días. Digo, me parece que es así, para subrayarlo eso. Gracias por ese título. Sí. De tatuaje. Además, creo que hay una cuestión que es esta toma de conciencia por todos los jóvenes que componemos este equipo también, de querer dejarle algo a los que nos vienen atrás, ¿no? Porque yo lo cuento personalmente porque tengo una hermana muy chiquita, digamos, pero ella fue la que también un poco impulsa esta pregunta de ¿qué es lo que estás queriendo contar? Me dice, porque no lo termino de entender. Entonces ahí, en ese no terminar de entender es, bueno, no lo terminás de entender porque no hay una, no hay nadie que te lo esté contando. Entonces, me parece que esto de traspasar la memoria o construirla, justamente como dijo él, construir esa memoria a través de generación en generación, va a permitir que también, hoy yo creo igualmente que los derechos humanos son un hecho y que ya no se pasan por arriba, empezarán a pasar otras cosas, digo, pero hay ciertas cosas que algunos ya entendemos y algunas generaciones ya entendemos que realmente es nunca más. Pero creo que si olvidamos las cosas que pasaron en nuestro piso particularmente, digo, en la playa donde vamos a jugar cuando somos chicos, ahí empieza el problema. Entonces, creo que también un poco de saldar esas deudas es bueno. A mí me lo contó mi papá, si no me lo contaba mi papá no me enteraba y yo seguía jugando en el río como si nada. Lo importante es que los niños y las niñas y todas las generaciones que vengan entiendan lo que por lo menos pasaron en esas playas. Lo mismo de asesinan gente y no se sabe la verdad. O sea, me parece que va por ahí. Claro. Qué lindo, a ver si me pueden continuar con esto, porque ustedes son muy poéticos también. Qué lindo es sentirse como personas con un ropaje histórico, que estamos vestidos de la historia, que no estamos amnésicos, no estamos desnudos, que no pisamos cualquier arena de cualquier manera, sino que podemos estar revestidos de esta historia, cubiertos, abrigados, cobijados por esta historia que ustedes están desarrollando. Es que creo que así como genéticamente el ser humano y cualquier ser viviente del planeta a lo largo de generaciones, uno en la genética trae esas cosas del pasado. Lo mismo nos pasa en lo social, en la manera en la que nos relacionamos con el resto, la forma de sociedad que adoptamos, digamos, cuando uno sale a veces y se indigna por ciertas cosas, por las crudezas de la realidad esta que tenemos hoy en día, uno piensa y dice, la sociedad que somos. Bueno, la sociedad que somos tiene que ver también con cómo nos relacionamos con el pasado que tuvimos y que tuvimos nosotros como sociedad, porque tal vez no porque lo hayamos vivido nosotros, sino que lo han vivido otras generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos. Y después de cómo nos relacionamos con lo que va a venir después, con nuestros hermanos o hermanas, como dice Sol con respecto a su hermana, que es la protagonista de esta película nuestra, y cómo va a suceder así con todas las otras generaciones. Por eso ahí está esta cosa que yo decía de la construcción permanente. No lo podemos ignorar, no lo podemos esquivar, porque donde intentemos esquivarla, vamos a volver a caer en ese mismo dolor, porque ya no es caer en el mismo error, es decir, tropecé dos veces con la misma piedra, cometí el mismo error. No, voy a cometer el mismo dolor, porque es eso lo que ha sentido la sociedad argentina y todas las sociedades de diferentes partes del mundo que han atravesado por procesos de terrorismo de Estado o similares como el nuestro. Lo mismo nos pasa hoy en día con la pandemia. Si nosotros analizamos y decimos que esto no tiene que volver a pasar, bueno, ¿qué nos va a quedar a nosotros? ¿Qué vamos a construir de la memoria de esta pandemia? Y lo mismo con todas esas heridas que tenemos como pueblo. ¿Y cuál es el rol del arte ahí? ¿No? Digo, porque ustedes, exacto, lo que están haciendo es generando, o sea, desarrollando un rol particular y ustedes creen en el arte y en la producción artística desde una perspectiva particular, o sea, no son indiferentes, o sea, el arte no es cualquier cosa, ¿no? ¿O estoy equivocado en lo que ustedes hacen? No, claro, el arte es, no le podemos escapar el arte, porque pensémoslo en todo, si nosotros hablamos de la historia, de cómo se construye la historia se ha construido a través del arte, se ha construido a través de libros escritos, se ha construido a través, las primeras señales de historia que hemos encontrado como humanidad han sido eso que siempre nos enseñan en la primaria o en la secundaria, que son esas pinturas rupestres en cavernas. Ahí está el arte, porque el hombre no puede separarse del arte, así como tampoco se puede separar de la historia, no se puede separar del arte. Y es donde nosotros también entendemos que en el canto del río está ese cruce, el cruce de lo más lindo del arte, como decías vos, que la impronta poética, la ficción, que eso es otro desafío, aparte en el arte, afrontar un proyecto de cine que tiene que ver con la ficción y no con lo documental, es otro desafío. Y ahí también entra la historia, que es, digamos, por eso nosotros creemos que en el canto del río hay una conjugación de diferentes herramientas y aspectos que nos van a identificar como sociedad, que son muy importantes, y es por eso que nosotros estamos tan entusiasmados y trabajando tanto para este proyecto. ¿Y cómo están? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Dónde? Con respecto al cortometraje este, ¿cómo son los pasos que ustedes todavía tienen que dar y cómo va a llegar al público? Bueno, nosotros ahora estamos hacia marzo encarando el rodaje de nuestra película, y después sabemos que el cine tiene sus procesos, que no es algo de un día para el otro. Después afrontaremos la edición y digamos, una vez que el cortometraje esté terminado, bueno, ahí arranca otra tarea muy difícil, que es la de, pero también a su vez muy linda, que es la de darlo a conocer, difundirlo, de así como estamos hoy hablando con diferentes medios para dar a conocer nuestro trabajo y conseguir apoyos, que conozcan, que gente que se quiera acercar y colaborar lo haga. Ese mismo trabajo viene después. Es de, porque ¿de qué sirve si nosotros tenemos algo para mostrar y nadie lo ve, ¿no? Claro. Y es esa otra parte de la tarea de construir la memoria, es de que esa memoria va a llegar a través de la gente que lo vea, se interese, participe. Entonces, bueno, es un trabajo largo, muy lindo, y que bueno, esto recién empieza. Y Fede, Sol, ¿cómo para la gente, para todos, para todas, cómo se puede apoyar el proyecto? ¿Hay mecanismos? ¿Ustedes han establecido algunos canales de apoyo? Digo, me imagino que de apoyo de ánimo, como apoyo económico, porque, digo, como lo señalaba Sol, digo, es costoso hacer un proyecto de este tipo. Entonces, ¿cómo se puede acompañar, cómo se puede apoyar puntualmente para la gente que nos está escuchando? Bueno, no, las vías que tenemos, estaba esperando a ver si Fede decía, las vías que nosotros encontramos para hacerlo. Hoy es bastante difícil algunas cuestiones como tener reuniones o hacer eventos. Digo, en otra época se hacía eventos, ¿no? Para recaudar fondos, sabemos que no se puede. Entonces, las vías que nosotros pudimos encontrar fueron más que nada todo por transferencias, la nueva moda, ¿no? De hoy, de que, bueno, te transfiero plata, te mando plata. Claro. Hemos encontrado esas vías, entonces abrimos una cuenta bancaria. Sí. Y también un mercado pago para que sea más fácil. Y lo que nosotros siempre decimos es, no hay ni un monto mínimo ni un monto máximo. Acá es lo que cada uno pueda y quiera. Pero a mí lo que me parece más importante, más allá del monto monetario que pueda aportar una persona, es el hecho de que la persona decida aportar un poco de plata. Porque ya el hecho de decir yo estoy bancando esto, quiere decir que ya se comprometió previamente. Claro. Y me parece que lo más interesante, que el vecino común y corriente, que no tiene nada que ver con el cine, nada, diga, wow, voy a apoyar un proyecto así, quiere decir, quiero mantener viva la memoria. O sea, quiero comprometerme con el fin último de este equipo. Entonces ahí me parece que radica lo más interesante. No importa si son 10 pesos, si son 1000. A nosotros todo nos gracias afortunadamente, nos sirve. Y sobre todo también el apoyo que este apoyo, si se quiere, no sé, de decir, el otro día me pasó que una persona, un hombre contemporáneo a la época del 76 y demás, que fue un niño en esa época, me dice... no, yo te quería agradecer de que estén haciendo esto, porque si hay algo que yo no pude borrar es cuando éramos chicos y jugábamos a que no veíamos los cuerpos que cargaban en la camioneta. Wow. Entonces, eso me parece que wow. ya está, uno ahí dice, listo, el objetivo yo ya lo cumplí, más allá de todavía ni siquiera haber filmado. Uh-huh. Entonces, creo que eso es todo. A veces uno piensa que no, podemos apoyarlo solo con plata, ni los apoyos. No, o sea, el apoyo viene también moralmente, uh-huh. Psicológicamente, que te den la posibilidad de no sé, de proyectar cuando ya lo tengamos terminado. Uh-huh. Uno de nuestros objetivos es que el pueblo, primero el pueblo de acá, por supuesto, después vamos más arriba, pero que toda la comunidad se apropie de este corto. Entonces, si mañana hay un festival de derechos humanos y lo quieren proyectar, es suyo, no es mío el corto, no es mío ni de Fede ni de nadie, es de todos. Y me parece que eso también es importante que se entienda, porque a veces es, bueno, le estamos poniendo plata a un equipo de personas que tiene ganas de hacer una película, y no, en realidad va mucho más allá de eso. Es un extraordinario concepto el que acabas de compartir, Sol, y por supuesto, como miembro de la comunidad, además de la radio, te agradezco ese concepto porque aporta a ser mejores, aporta a esta cuestión solidaria, colectiva, que bueno, que es tan importante a la hora de una calidad de vida mucho, mucho mejor y mucho más equitativa e igualitaria entre todos. Así que la verdad que gracias por esos conceptos. No, bueno, gracias a usted también por recibirlos como vecino. Bueno, a ver, vamos a lo puntual y a los bifes. Dígame, una cuenta, un CBU para que lo escuche la gente. ¿Lo tienen ahí? Acá la búsquenlo así lo compartimos, vamos. Así lo publicamos también en el Facebook de la radio. Exacto. Acá les paso. Les digo, ahora se usa el alias CBU, que es mucho más fácil de digerir, que no son esos miles de números. Sí. Claro, sí. Así que el alias CBU es Rosa. Rosa. Punto. Sí, punto. Amor. Amor. Punto. Ciclo. Todo seguido, sin dejar espacio ni entre los puntos ni entre las letras. Rosa. Punto. Amor. Punto. Ciclo. Perfecto. Perfecto. Eso después ahora lo vamos a estar publicando acá en la radio también, para que todos y todas aquellos y aquellas que quieran colaborar puedan hacerlo. ¿Mm? Y sobre todo también, bueno, están las cualquier persona que capaz que quiera también colaborar de otra manera, tenemos las redes que si me permitís son. Dale. En Instagram nos encuentran como @elcantodelriofilm y en Facebook también como El Canto del Río. En Facebook. No sé si me olvido de alguna. En Facebook. El Canto del Río. El Canto del Río. Perfecto. Exacto. Bien. Sí, que además ahí subimos material que aporta, primero aporta un poco a la historia final que vamos a terminar viendo cuando se proyecte y cuando se termine, y también invita un poco a las reflexiones, lo que vamos poniendo y esas bien. Cosas. Buenísimo, buenísimo. ¿Y en Mercado Pago qué tenían? El mail, ¿no? En Mercado Pago. Exacto, que es, sí. Igual que el Instagram. El canto del río film @gmail.com. Ah, bien, bien. @gmail.com. Entonces, los voy a repasar para la gente. El CBU, que es con alias, rosa.amor.ciclo, todo junto, para algún aporte monetario, como también en Mercado de Pago, en el canto del río film @gmail.com. Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Y después, para cualquier otro tipo de aporte, seguimiento, intercambio, en Instagram, @elcantodelriofilm y en Facebook, El Canto del Río. ¿Estamos bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a contar, me imagino, con ustedes en presencia acá en la radio cuando estén avanzando, cuando estén a punto de presentar, para charlar un poco todo lo que fue el armado, el desarrollo, las anécdotas también del proyecto y bueno, poder compartirlo acá con la gente de Punta del Indio y Punta del Indio en general, ¿no es cierto? Vamos a poder contar con ustedes. No, eso por supuesto, sería un honor hermoso, y cuenten con nosotros, obvio, pero una anécdota no menor es que uno de los días de filmación cae 24 de marzo. Ah. Así que no es un detalle menor. ¿Acá en Punta del Indio filmando el 24 de marzo? Exactamente, sí. Todo se va a desarrollar en Punta del Indio, todo el rodaje. Uh-huh. Uno de esos días cae el 24 de marzo, así wow. Que no es un... Bien, bueno, buenísimo. Bueno, desde nuestro lugar, desde acá, desde la radio comunitaria, como también, como les mencionaba antes, de la PDH nuestra, todo nuestro apoyo y nuestro compromiso, por supuesto, con lo que están desarrollando. Y bueno, cuenten con esto, ¿no? Acá los micrófonos están abiertos para lo que necesiten. Así que pueden comunicarse, pueden llamarnos a Leo o a mí y decirnos, Leo, Ricardo, mira, queremos charlar una cosita, queremos transmitir a la gente una cosita o queremos pedirle algo y los micrófonos están abiertos para ustedes. Bueno, muchísimas gracias y nada, esto es para nosotros súper importante, los espacios, los micrófonos, la democratización, ¿no? de los discursos. Que tengamos la posibilidad de poder llevar a cabo esto y que ustedes nos den el espacio de mostrarlo, es súper importante, porque el que está del otro lado puede ver un mundo que a veces no lo tiene muy a mano, así que muchísimas gracias, en serio. Sí, muchas gracias, porque sobre todo hay que entender que un proyecto de una película o cualquier... proyecto de arte no tiene que ver con el proyecto en sí, sino también sobre las redes y las relaciones que se tejan entre sí, y en eso es donde la radio para nosotros es muy importante, y cualquier medio que nos dé su tiempo para entrevistarnos o para escucharnos es todo muy bueno. Bueno, chicos, Sol, Fede, ha sido un enorme gustazo conocerlos ahora por intermedio de esta llamada, de este contacto, y bueno, con expectativas, ahora ya quedamos ilusionados, con ganas, manija diríamos, para conocerlos personalmente y para conocer lo que están haciendo. Por supuesto, cuenten con nosotros cuando presencial, por favor, con distancia, como se debe, pero cuenten con nosotros para la próxima. Y para tener, obviamente van a tener su espacio en el estreno, cuando sea el estreno, que todavía no se sabe, para contar con ese espacio, así que bueno. También manija de la próxima. Ah, claro. Tal cual. Bueno. Manija de la próxima. Sí, Sol. Ahí quedaste, no te habré perdido, Sol, ¿no? Estás ahí. No, estoy acá, pero creo que se me había cortado, perdón. Ah, bueno. No, lo último que dije fue manija de la próxima, así que... Claro, tal cual. Chicos, que estén muy bien, chicos, chicas, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y fuerza, ¿eh? Fuerza, adelante y métanle con todo. Gracias, muchas gracias. Un abrazo enorme, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera. Porque ha salido el sol. Estoy viva en la memoria y en las voces de la gente, y cada vez que me nombran vuelvo a sentir el presente. Estoy viva en las estrofas de infinitas canciones. Si te acercas a mis hijos, ahí estarán mis facciones. Estoy viva en las palabras, en la tela del pañuelo, en la historia de los pueblos que lucharon por sus sueños.